En las comunidades indígenas, primero habitábamos nosotros, después vinieron los tachichocos, los blancos, y después asaltaron a los afros del ombligo de su tierra, de la África, y nos trajeron a convivir en la esclavitud. Al río Tapaje. María Eulalia Yagarí González es una líder indígena perteneciente al pueblo Embera Chamí. Nació en el resguardo indígena de Cristianía, ubicado en Jardín, Antioquia, Colombia. Actualmente es diputada en la Asamblea Departamental de Antioquia, cargo que ha desempeñado anteriormente. Es una mujer reconocida públicamente por su lucha por las reivindicaciones sociales para las mujeres y su pueblo. Eulalia comenzó su participación social a los 14 años con la recuperación de la tierra de Cristianía. Ha estado ligada al proceso organizativo de los pueblos indígenas de Antioquia y de otras regiones de Colombia. Ha sido cofundadora de la Organización Indígena de Antioquia, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, de la Organización Indígena Embera Huaunana del Chocó, del Consejo Regional Indígena del Cauca y del Movimiento Político Alianza Social Indígena ASI. La diputada indígena acompañó en todo momento a la delegación multiétnica que arribó a la ciudad de Antioquia, en Medellín, el pasado 21 de julio para la presentación del caso del Naya en rueda de prensa y en un foro en la Universidad de Antioquia. Para que puedan denunciar la violación a los derechos humanos de los cuales han sido víctimas. El abogado Pedro García y el antropólogo Efraín Jaramillo presentaron el caso del Naya en un informe que describe la dramática situación de la población del Pacífico colombiano. Hace 30 años, la parte geográfica del Chocó Biopacífico era un remanso de paz y hoy se ha vuelto conflictiva, violenta, y los primeros herederos de este territorio que hicieron la paz han sido totalmente desplazados y pareciera que fuera un estorbo y el gobierno nacional no ha hecho nada. Eulalia Yagarí se convirtió en una interlocutora de las comunidades indígenas y afrocolombianas al hacer suya la situación de desarraigo territorial de los pueblos indígenas. Exigió al Estado colombiano proteger los derechos colectivos al territorio y la titulación a favor de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes. La exigencia al Estado colombiano realmente de proteger los territorios de los pueblos indígenas afros y una titulación colectiva para ellos. Pidió el respeto a la seguridad alimentaria. Porque la ganadería y la palma africana está emplazando la seguridad alimentaria de estos pueblos y se están muriendo de hambre, de desnutrición, están cercados por los actores armados de todos los estámenes y el gobierno nacional no ha hecho nada por ellos. Llamó a la reconstrucción social de los pueblos. La otra parte es la reparación a la reconstrucción social y económica de aquellas personas que fueron masacradas en el Alto Naya. Demandó respetar el derecho de vivir en paz. El respeto de parte de todos los actores armados, de respetar la integridad física, social, económica y cultural de estos pueblos. Los indígenas en Embera Chamí, en medio de la desesperanza y del desconsuelo, unieron sus cantos al ritmo del tambor de los afrodescendientes. Mire cómo se va quemándose uno de otras culturas. Mire la importancia de eso y la alegría. La convivencia de la interculturalidad. Nosotros aprendimos el arco, el tambor, que ellos imparten nuestra flauta. Pero lo que más los unió y los sigue uniendo es la lucha por el territorio y la vida. Pero lo más importante que ellos han aprendido y que hoy los tiene pegados como si fuera la raíz de la tierra a la esencia maternal es ese sueño, las ganas de vivir, es la lágrima derramada, es el hambre compartido, es el terror que ellos han vivido, es las ilusiones del sueño de compartir una tierra en paz y que no los sigan matando, persiguiéndolos, amenazándolos, desarraigándolos de su territorio para quedarse unos cuantos con los territorios de ellos. Es el sueño compartido de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Eulalia cree que el miedo y la zozobra no pueden ser más que la esperanza. Por eso, la voz, aunque quebrada, de hombres, mujeres y niños, seguirán clamando justicia y respeto a los derechos humanos fundamentales. Exigimos que el presidente de la República le dé una salida social y negociada a la situación del Alto Naya y respeto por la integridad de la vida de estos seres humanos y la solidaridad con ellos. Finalmente, llamó a la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo Naya y la población del Pacífico colombiano, hoy por hoy condenados al genocidio étnico y cultural, salvo que la sensibilidad nacional e internacional no lo permita. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Desde Servindi, informó Julio Quispe.